Ciertamente en Dios las cosas son diferentes. En Él tenemos que tener bien abiertos nuestros oídos para escucharlo, y abiertos nuestros ojos para ver dónde caminamos, porque en Él tenemos que caminar sobre el camino, la verdad y la vida. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de inspiración, y Él es nuestra inspiración. Por eso, cuando estás inspirado, no hay manera, hermanos, de que puedas estar distraído. No hay manera de que tu día pueda iniciar mal. Cuando nosotros en la mañana despertamos, y dentro de todas nuestras actividades que podamos tener, tomamos el tiempo especial para con Dios, porque necesitamos que a lo largo del día Él esté con nosotros. Y cuando empezamos a leer la palabra y empezamos a ver lo que Él se detiene para hablar con nosotros, pues verdaderamente viene una inspiración a nuestra vida. Y decíamos que muchos poetas, muchos compositores, pues inspiran en muchas cosas, ¿verdad? Para poder hacer canciones, para poder hacer poemas. Y Dios se inspiró en su palabra, hermanos, porque fuimos su inspiración. Fíjate qué bonito. Él se inspiró en la palabra, hermanos, e inspiró su palabra porque se inspiró en nosotros. Porque la palabra, ¿quién la dirigió, hermanos? A nosotros. Así, o sea que fíjense, hermana Mari, somos inspiración de Él. Y por eso Él escribió la palabra. Porque estaba inspirado Dios en podernos decir todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, cuando eso está aquí en la palabra, hermanos, pues no hay otra más que nosotros inspirarnos en Él. ¿No sería lo más congruente, verdad? Inspirarnos en Él, que al inicio del día nosotros nos inspiremos en Él. Somos su inspiración. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos cada día que estar inspirados en Él, iniciar nuestro día inspirados totalmente en Él. Así es que en esta hora, hermanos, vamos a tomar nuestra declaración de fe. Le vamos a dar a Toño una porque Toño no la tiene. ¿Quién me hace? No, sí, hermano Toño. Aquí hay varios Toños. Es la iglesia de los Toños. ¿Verdad? ¿Verdad que es la iglesia de los Toños? Somos menos, pero estamos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Un hijo de Dios siempre es hermoso, ¿verdad? Eso, eso, siéntanse orgullosos. Y dice el Toño, ¿no? ¿No? Y yo creo que cuando Dios nos ve con esos ojos de amor, hermanos, no hay feos. No hay feos porque Dios nos hermosea, hermanos. Dios hizo perfecta su obra, por lo tanto somos perfectos en Él. Amén. Entonces tomamos nuestra declaración, tomamos nuestra Biblia, vamos a ponernos de pie en esta hora. Sí, yo creo, no hay feos. No hay feos, solo que estamos mal enfocados. ¿Verdad? Dijera Diana, no hay rebeldes tan mal enfocados. No hay feos, solamente que a veces la vista nos mal enfoca. A ver, ¿verdad? Ajá. Somos una belleza extrema para Dios, hermanos. Nada más recuérdenselo y siéntete guapo, siéntete guapa, siéntete hermosa, siéntete que eres la niña de sus ojos. Amén. Y vamos a decir en nuestra declaración de fe: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, meditaré, memorizaré y aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente esté dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más. Igual en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos lo creemos? ¿Verdad que sí? Tomen asiento, hermanos. Nunca, nunca más seré el mismo en el nombre de Jesús, amén. ¿Nos invita a qué? A meditarla, a memorizarla, a leerla, a oírla, ¿verdad? Y decía Moni en la mañana, y es algo bien cierto, yo escucho a mucha gente que dice, es que no necesito yo congregarme en una iglesia para estar cerca de Dios. Pues fíjate que estás mal. Son mentiras del diablo. Porque imagínate si Dios, la iglesia es la amada, hermanos. Y cada uno de nosotros somos un miembro de Dios. Un miembro del cuerpo místico de Cristo. Y Dios preparó la iglesia, hermanos, para que nos reuniéramos. Y viniéramos y escucháramos la palabra de Dios. Si nos hubiera dicho el Señor, ¿sabes qué? Basta que estés en tu casa y ahí leas, ores y lleves a cabo en tu vida lo que yo te di. Así hubiera sido. Por eso cuando digamos y escuchemos que diga alguien, es que no es necesario ir a la iglesia. Entonces, pues no estás en Dios. Porque el primer impulso, cuando les compartimos a alguien de la palabra de Dios, luego, luego te dice, oye, ¿y dónde se reúnen? Y se quieren empezar a reunir. Y qué chistosos los que ya se reúnen y después ya no saben ni cómo zafarse. Se quieren de reversa, mami, de reversa, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Cuando venimos y Dios da su palabra a nuestras vidas, hermanos, y decimos, ¿dónde se congregan? Pero pasado el tiempo y las raíces no están sustentadas bajo Cristo, hermanos, empieza entonces a secarse. Y Enrique tenía algo que a mí me sonaba muy claro. Dice, mira, la gente empieza a alejarse de Dios y como consecuencia se termina alejando de la iglesia. Pero el primer paso es alejarse de Dios. Y ya por ende, dejas de asistir a la iglesia. Y te puede decir la gente, es que yo sigo en Dios, yo leo su palabra. Pero es una mentira que el diablo pone en la mente y en el corazón de las personas, y somos tan obedientes para hacerla, ¿verdad? Y de decir, es que estás mal, es que eso no es verdad. Bueno, respeto tu manera de pensar, pero si dices que estás en Dios, no es cierto. Porque en Dios venimos, nos hemos congregado en este día para darle gloria, hermanos. Amén. Y dice su palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Separados de mí nada podéis hacer. Así es que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Así es que, hermanos, no hay más que reforzar nuestra vida en Cristo cada día. Lo necesitamos, el Señor viene, hermanos. Cada día que pasa está más cercana a la venida del Señor. Hacía mención Mónica de la película del arrebatamiento. Y fue una película impactante, los que tuvimos oportunidad de verla. Y como que entra el cuscús, ¿no? Cuando esas cosas vemos. Pero nuevamente volvemos a nuestra vida de normalidad, o sea, sin compromiso. Y nuevamente nuestra vida vuelve a tomar el mismo caos. Pero cuando nosotros estamos tan adheridos a Dios, hermanos, de veras que no hay manera de podernos desviar de Él. Dice que los que están en su mano, el Señor no los suelta, hermanos. Y estamos seguros. Pero cuando nosotros, hermanos, nos zafamos de esa mano, es porque no queremos estar ahí. Amén. Hoy nos toca Marcos, capítulo, verso al 37, ¿verdad? ¿Qué vimos hace 8 días, hermanos? Hablando de inspiración, ¿El qué? Bueno, la manera de lo que dice, que no era, hablaban acerca de las cosas inmundas y de las cosas limpias, ¿verdad? Y el ser humano cree que porque come chicharrón va a decir groserías, ¿verdad? Hoy me echo un taco de chicharrón y no sabes toda la sarta de groserías que me voy a aventar. No es cierto. O sea, no digas que por el chicharrón. No me lavé las manos y hoy voy a ser un matadero de gente. No, hermanos. Sencillamente porque las cosas que entran no son las que perjudican nuestro interior, sino las cosas de adentro que salen hacia afuera, hermanos. ¿Sí? Y esas son las que debemos de cuidar en nuestra vida, ¿no? A veces cuidamos, hay mucha pulcritud en las manos. Recordemos que los judíos se lavaban hasta la muñeca de las manos para poder comer. Recuerdan que ellos comían con sus instrumentos, eran sus dedos, entonces tenían que estar limpias. A veces cuando tienes hambre ni te fijas, ¿verdad? Y vas y picas ahí el pan o no sé, ¿no? Y no importa, ¿no? Aunque vengas llena de bichos en las manos. Pero sin embargo, eran mal vistos y vemos que los judíos y los fariseos, pues inmediatamente veían la manera de fastidiarlos, ¿verdad? Y el Señor sabiamente, como Él es el Dios de la sabiduría, hermanos, a ver, espérate, si no es lo que entra, sino lo que sale dentro de nuestros corazones, porque ahí se maquinan, ¿qué? En la mente, ¿qué se maquina? Las cosas perversas, hermanos, o las cosas buenas. Cuando tú te levantas en la mañana, aquí estás pensando, y voy a hacer esto, y Señor, en este domingo voy a irte a adorar con todo mi corazón, esto, estoy aquí, aquí, aquí, aquí. Pero si yo empiezo, híjole, hoy que debía yo de haberme levantado más tarde, mira nada más, no me puedo levantar más tarde. Cuando tú ya te predispones a eso, eso quiere decir que hay otra manejada de mente que se está dando. Pero ¿de a dónde se genera? De aquí y de aquí. Pero cuando se genera, hermanos, en el Señor, se generan cosas maravillosas y grandiosas en nuestra vida. Cuando tú le des lo mejor a Dios, hermanos, vas a ver que Él siempre te dará lo mejor. Amén. Entonces vimos hace 8 días que el Señor derribó la barrera de las cosas inmundas, pero vamos a leer su palabra en esta tarde. Y dice así: y levantándose partió de ahí para los territorios de Tiro y de Sidón, y entró en una casa y no quería que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Más bien enseguida oyó de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y vino y cayó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad, sirofenicia, y le rogaba que echase fuera el demonio que había en su hija. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ella respondió y le dijo: sí, Señor, también los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella se fue a su casa, halló a su hija acostada en la cama y que el demonio había salido. Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en su oreja, escupió y tocó su lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfata, que quiere decir, sea abierto. Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más proclamaban. Se maravillaban sin medida, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Qué reconocimiento, ¿no, hermanos? todo lo hace bien. Pues, ¿qué hace mal el Señor, hermanos? Él no sabe hacer las cosas mal, porque Él es perfecto. Amén. Él no sabe hacer más que las cosas bien. Entonces vimos hace 8 días las barreras de las cosas inmundas y las cosas limpias. Ahora derriba la barrera entre las personas incompetentes para la gracia y las competentes. Él deja bien claro que su amor, su evangelio y la salvación que vino a traer son para todos. El Señor incursionó en un territorio gentil y es interesante que lo hiciera después de la controversia que tuvo con los religiosos legalistas. De acuerdo a la promesa de Dios a Abraham y a los planes originales de Moisés y Josué, aquel territorio era parte de la tierra prometida, pero en el tiempo de Josué no había podido ser conquistada y los habitantes de esa tierra, de esas tierras habían convivido con el pueblo de Dios. Ahora un líder mayor que Moisés y un guerrero superior a Josué, y no con espada ni con ejército, sino con amor y poder espiritual, estaba conquistando a los sirofenicios. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Y, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Ella llega y penetra hasta lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón y de nuestros tuétanos, Señor, dice tu palabra. Por lo tanto, mi Dios, háblanos en esta tarde, Señor, que nos vayamos gozosos, que nos vayamos reflexionando toda la semana de lo que es tu palabra en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos en esta tarde por lo que has de hablar, Señor, a nuestras vidas en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y vamos a explicar, hermanos, el por qué el Señor hace un milagro con gente que no era del pueblo de Dios. Nosotros no éramos del pueblo de Dios. Recordemos que nosotros no éramos del pueblo de Dios. Él había venido por el pueblo judío, hermanos, por el pueblo de Israel. Y nosotros no teníamos parte ni suerte. Pero gracias al rechazo que tuvieron el pueblo de Israel, hermanos, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibimos nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio ser hijos de Dios, hermanos. Es un privilegio. Yo no sé si tú te has puesto a meditar del privilegio tan grande que tenemos de ser hijos de Dios. No toda la gente es hijo de Dios. Pero sales afuera y la gente te dice que sí son hijos de Dios, que creen en Dios, ¿verdad? Hemos dicho que si te metes a un antro, si te metes a un bar, si te metes a un prostíbulo y les preguntas que si creen en Dios, te van a decir que sí y que son hijos de Dios, ¿verdad? Aparte de todo. Y no porque sean la excepción, hermanos, sino sencillamente que hay un paso para ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios es que creer y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos. Ahí está el pase para ser hijos de Dios. Entonces la gente puede decir, es que sí, yo estoy en Dios. Y pregúntenles a todos y todos les van a decir que son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No es cierto. No es cierto, no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos recibir a Jesús en nuestras vidas para ser, pertenecer a la familia de Dios, hermanos. Para pertenecer a la familia, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Pues nacer en esa misma familia, ¿verdad? Nacer en una familia, que llevemos los apellidos para estar en esa familia. Si no estamos con los apellidos, ¿qué nos van a decir? Pues es que no, ¿cómo dices que eres de esta familia? Eres, pero fíjate que ahora hasta los adoptados ya llevan y tienen los mismos privilegios. Nada más te recuerdo que tú y yo somos adoptados. Así es que los adoptados, así como fúchila porque son adoptados. No, nosotros somos adoptados por el Señor. Así es que ni nos... porque hay quienes... No, hermanos. somos adoptados. Nada más te la recuerdo esa. ¿Va? Va. Somos adoptados, hermanos. Y cuando somos adoptados tenemos los mismos privilegios de los hijos. Y en el pueblo de Dios, hermanos, tenemos los mismos privilegios que el pueblo de Dios. Así es que en esta hora había alguien, hermanos, que tenía una grande necesidad. Y Jesús no quería que supieran que Él andaba por ahí. ¿Y con qué propósito sería que no quisiera que anduvieran por ahí? No porque Él ya se hubiera cansado de hacer milagros, porque Dios no se cansa, mucho menos Jesús su Hijo, porque a eso había venido. Sino sencillamente, hermanos, a veces lo que decimos que no hagas es lo que hacemos. Y el propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo era, no hagas mención, como diciendo, ve y di, ¿no? Y ese era el propósito, porque más abajo él lo hace mención de esto, ¿no? Y cuando va, fíjense nada más, la respuesta del Señor a la mujer puede parecernos muy fuerte, hermanos. Llamar perro a alguien hasta hoy en día es ofensivo. Pero no dijo perro. Dijo perrillos. Y los perrillos, hermanos, en aquel tiempo y ahora en muchas casas, ¿quiénes tienen perrillos en sus casas? Ya. Martita, ¿o sí o no? Me retracto, ya no tengo perrillos. Pero fíjense que en aquel tiempo, hermanos, los perrillos, de todo lo que comían, de las migajas que se caen, ¿cuántos no se caen las migajas que estamos comiendo o limpiando la mesa y se caen las migajas al suelo? Entonces los perrillos falderos, hermanos, que eran los pequeños, los de casa, eran los que iban y se comían las migajas que caían de la mesa. Y esta mujer ilustremente le hace mención, era una mujer de Ciro, hermano, de Tiro y de Sidón, eran sirofenicios, hermanos. Y esta mujer había llegado con una grande necesidad. Yo creo el que tú veas un hijo en alcoholismo, el que tú veas un hijo en drogadicción, el que tú veas un hijo, hermanos, en malos pasos, y sobre todo, hermanos, yo creo que debe de ser algo tan tremendo ver un hijo con una posesión demoníaca. Y en aquel tiempo era muy estilado a esto, porque la gente a veces se mete sin saber en cosas de ocultismo, hermanos, y hoy en día así es. Hablábamos el otro día que quién jugó a la cuija, y algunos de aquí jugaron a la cuija, ¿verdad, Moni? ¿Tú no te aventaste a jugar a la cuija? Ah. Y algunos, creo que ya se me olvidó, pero algunos jugaron a la cuija, ¿sí? Y eso de la cuija, hermanos, es demoníaco. Y a veces jugando se enreda uno en situaciones difíciles. Y a veces no sabe uno hasta dónde va uno a llegar. Y más cuando está uno joven y aún cuando están grandotes. Leer las cartas, hermanos, es ir a cosas ocultas. Léeme el café. Yo estuve metida, no en que la lectura del café, pero sí les platiqué que una vez fui a que me leyeran las cartas porque parte de mis amigas mundanas que yo tenía en aquel tiempo, ¿verdad?, pues no es, ay, oye, vamos a que nos lean las cartas, a ver qué novio nos va a tocar. Fíjense nomás qué tontas estábamos. Y ahí vamos, bien obedientes, ¿no?, a que nos echaran las cartas. ¿Quién no participó de algo? Y no porque nos enorgullezca haber participado en cosas demoníacas. No, sencillamente por ignorancia, hermanos, se hacen muchas cosas. Y ahí voy, ¿no?, a que nos, y me dijeron, y lo vas a conocer en una fiesta. Y vas a ver que ese va a ser el hombre de tu vida. Y vas a ver que con ese te vas a casar. Y cada fiesta que iba decía yo, ¿cuál será de todos? ¿Cuál será el que me dijeron que iba a ser, no? Tontamente, ¿verdad? Porque Dios ya había preparado a mi Henry para que él llegara a mi vida. Y Dios ya me había preparado para que yo llegara a la vida de él. Pero sin embargo, hermanos, a veces uno comete muchas tonterías. Y fui al café y cada fiesta, les vuelvo a repetir, veía a todos y decía, ¿cuál será? ¿Será este? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? No. El caso fue, hermanos, que ciertamente sí nos encontramos y nos, y no porque nos conociéramos en una fiesta, ya nos conocíamos, así de miradita, porque les digo que no me era del todo agradable. No era el que llenaba todas las expectativas de mi vida, no lo era. Lo digo y lo declaro fielmente. Pero sin embargo, hermanos, Dios hace cliché en nuestras vidas. Pero a veces uno comete muchos errores, ¿no? En cuestión de ir a consultar algo que no, y estamos entrometiéndonos en caminos ocultos que no son de Dios. Y esta muchachita seguramente, no por buena, había tenido ese espíritu inmundo. Y la madre estaba afligidísima, hermanos. El ver, hemos visto de varios endemoniados cómo se azotaban, ¿se acuerda? De aquel que se fue y se despeñaron, le dijo el Señor, le dijeron los mismos demonios que si era posible que se metieran al hato de puercos, hermanos, y fueron y lo hicieron, y fueron y se despeñaron, ¿sí? Pero aquel hombre se fue y se hizo libre, aquel hombre que andaba en los panteones, ¿verdad?, arrastrando cadenas, ¿sí? Y aquel hombre fue liberado cuando Jesús, hermanos, hace una liberación. Y esta mujer se acerca, su necesidad nos hace acercarnos a Dios. La necesidad de cada uno de nosotros, llámesele en este momento a esta mujer una necesidad de que fuera liberada la hija, ¿sí? De demonios. Y a veces participamos en muchas cosas y hoy en Cristo, hermanos, tenemos una cobertura. Estando en Él, caminando en Él, tenemos una cobertura. Pero a veces los jóvenes o los mismos grandes, a veces se van involucrando en situaciones que no son correctas. Y desgraciadamente, hermanos, a veces ya cuando están bien ensartados en cosas, ya difícilmente pueden salir. ¿Eh? Hay quienes hacen pacto cuando están jóvenes, ¿no? ¿No? ¿Nunca hicieron un pacto con una amiga? ¿Sí? Hasta de sangre. O de saliva bien cochinante, ¿no? ¿No? Sí, a veces así se llega a hacer, ¿no? ¿Tú no lo hiciste? No, ni yo tampoco. Pero sí de generarse lealtad, ¿no? ¿Verdad? Con las amigas, ¿no? ¿No lo hiciste así con las amigas? Sí, como que yo así, ¿no? Ajá. ¿A poco no? Y vamos a estar con nosotras en las buenas y en las malas, ¿no? Y como los mosqueteros, ¿no? Todos en uno todos para uno y uno para todos, ¿no? Y así, y hay quienes, hasta sangre, ¿no? O de salivazo, ¿no? ¿No? Y a veces se hacen pactos, pero también a veces se pacta con el diablo, hermanos. Y a veces sin saber que hacemos pacto con él. Y a veces son situaciones en las que, a veces, hoy en día todavía, muchas gentes consultan el horóscopo. Déjame ver qué me dice el día de hoy. Paz, paz, paz. Y ahí estás, y le crees a eso. Antes que ir y consultes al Señor a través de su palabra lo que Él tiene para contigo. De inspiración para tu vida. En cada día y en cada instante. Y esta mujer, hermanos, pues había llegado a su necesidad. Su hija se había involucrado en algunas situaciones que no eran de Dios y por ende, pues esta mujer, esta niña, pues había adquirido tener una posesión. Y vuelvo a repetirles, los perrillos eran aquellos que comían, los perrillos falderos que están en las casas eran los que comían. Y esta mujer, hermanos, cuando Jesús le dijo, es que yo vine para un pueblo, no vine para ustedes. Y fíjense, hermano, cuando te dan una contestación así, ¿qué puedes hacer? Puedes darte la vuelta y decir, yo vengo con una necesidad y mira con lo que me sales, ¿no, Señor? Pero esta mujer, hermanos, aguantó. Pero ¿saben lo que le sorprendió a Jesús? No tanto sorprender, Jesús no se sorprende de nada, Él todo lo conoce, Él lo conoce. Cuando esta mujer le dijo, dice, pues sí, dice, pues mira, yo me considero como un perrillo que come de las migajas que caen de la mesa de aquellos que son tus hijos. cuando vio tal fe, hermanos, en esta mujer, y yo creo que es humildad, y es humillarnos ante la presencia de Dios, lejos de hacernos altivos, ¿verdad? Y esta mujer vio su necesidad, pero vio también que en Jesús era la respuesta para haber solucionado la necesidad de su hijo. Nadie expulsaba a través de la palabra demonios, hermanos, sino solamente en el nombre de Jesús. Solamente Jesús lo podía hacer. Hoy en estos días, en nuestros días, el Espíritu Santo, hermanos, y a través de que en el nombre que es por sobre todo nombre, porque nos dio potestad, hermanos, ¿sí?, para echar fuera demonios. Y hoy lo podemos hacer en el nombre de Él. Pero en ese tiempo Él estaba ahí. Entonces, por lo tanto, fue tal el impacto para Jesús como ser humano, hermanos. No como Dios, como ser humano. El escuchar la integridad y la confianza que esta mujer tenía, que le dijo, vete a tu casa y cuando llegues, tu hija ya no tendrá el demonio. Eran palabras que nos suenan muy fáciles de decir, pero creerlas, hermanos, es otra parte. Jesús nos puede decir muchas cosas a través de su palabra, pero a través de creerla es lo que va a marcar la diferencia, hermanos. A veces Jesús nos puede decir que nos ama, nos puede decir que somos más que vencedores, nos puede decir que somos nuevas criaturas, pero difícilmente podemos creer que eso nos lo esté diciendo a nosotros o que en nuestra vida pueda suceder un cambio radical y total para con nosotros. Y decimos, es que no puede ser posible, es que yo soy así. ¿Cuántos no defendemos a capa y espada un carácter, hermanos, cuando Él lo puede hacer nuevo? Y en esta mujer, hermanos, estaba la necesidad de que la hija fuera liberada y se fue creyendo, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros mucho tiempo tiene que pasar para que nos vayamos creyendo como hoy en esta tarde? Nos vamos a ir creyendo en todo lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Expulsar los temores. ¿Cuánta gente vive en temor? Decía Mónica en la escuela dominical, o no me recuerdo si tú, Hilda, en una escuela dominical, que hay gente que vive con temores todos los días. Y se muere, ya el día que se va a morir, y nunca sucedió de todo lo que tuvo temor. Pero la gente está así. Ay, no, es que esto... Yo cuando empiezo alguna situación de temor en mi vida, hermanos, inmediatamente no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundarán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Inmediatamente se borra eso de mi mente, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando nuestra vida está llena de temores, de complejos y de tantas situaciones, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros seguimos actuando sin creerle a Dios por esos complejos vagos y mediocres de nuestra vida, hermanos. Seguimos siendo las mismas personas. Pero qué importante es irnos con lo que hemos creído y en lo que Dios puede estar haciendo, como lo hizo en aquella niña que estaba endemoniada y que su madre había ido a clamarle a Él con una respuesta que a lo mejor no era la que ella esperaba, pero que sin embargo su necesidad te hace humilde y nuestras necesidades nos hacen humildes delante de Dios, hermanos. ¿Altivos para qué vamos? ¿Altivos para qué vamos? Altivos no, hermanos. Necesitamos humildad, porque el que va a hacer las cosas es Dios, a través de Jesús. Cuando le dice, vete y allá en tu casa vas a encontrar que ya está tu hija bien. Y así en nuestra vida, hermanos. Recordando que las cosas se van a estar bien. No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios. No se lo dijo a Marta. Y así es. Así es en nuestra vida, ¿no? Aquellas estaban acongojadas porque se había muerto Lázaro, su hermano. Y Jesús lloró porque era un gran amigo de él. Pero en él está la vida y la muerte, hermano. Porque Él es la vida. Y le dijo, vamos. Ay, Señor, fíjense. Habían estado atentas, ¿no? Una había estado atenta, porque la otra andaba con los afanes de que entraba y salía, y esta que no me ayuda, y yo, y la otra bien, con la oreja bien parada, ¿no?, para estar escuchando lo de Dios. Pero llegado el momento de necesidad, hermanos, ¿qué pasó? Señor, ¿cómo? Si ya está apesta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Fue removida la piedra, hermanos, y Lázaro salió de ahí. ¿Cuántas cosas en nuestra vida tienen que suceder para poder creer en Él y confiadamente en Él? Y esta mujer se fue y salió y llegó a su casa. ¿Y cuál va siendo el milagro, verdad, de que la va viendo bien a la hija, hermanos, ya fuera del demonio? ¡Qué agradecimiento tan grande, hermanos, de un momento de rechazo! Pero ella hubiera perdido la oportunidad, hermanos, de haber en ese momento haber sido rechazada, y su ego le hubiese llevado a salirse sin la respuesta que Dios tenía para con ella. ¿Cuántas veces en nuestro corazón, hermanos, las cosas queremos que se hagan como nosotros queremos? Y si no contesta Dios de esta manera, entonces yo me enojo. ¡Uy, qué miedo! ¿No? Al final, los que vamos a salir perjudicados de todo esto somos nosotros. Porque con el Señor tenemos que ir con humildad. Y ella se hubiese perdido el privilegio, hermanos, de haber sido liberada la hija. Sin embargo, hermanos, aguantó y se fue con milagro. Amén. Y yo creo que nuestra vida así tiene que ser, ¿no? El ver los milagros de Dios, no desesperarnos ante las circunstancias ni situaciones, llevémonos esto. Por eso es que Él nos inspira, hermanos. Nos inspira de tal manera, a través de su palabra, a creerle a Él. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Porque aquí se trata de creerle a Dios aún fuera de las circunstancias humanas que nosotros podamos ver, ¿sí? Fuera de esas. Y esta mujer lo hizo y se fue y encontró el milagro. ¿Por qué nosotros vamos a hacer la excepción? ¿O tú crees que para ti no hay respuesta? Claro que la hay. Pero no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Sí? El Señor no habló de imposibilidades o limitaciones, solo estableció una prioridad. Él había venido al pueblo judío porque planeaba proclamar la salvación a través de ellos. También podemos pensar que estaba probando su fe de esta mujer. Qué triste hubiera sido que la mujer se ofendiera y abandonara su solicitud. Pero ella insistió con una respuesta lógica y contundente, como era natural en una mujer de esa cultura. Sabemos que los griegos, hermanos, eran muy inteligentes. Y tenían dioses hasta del aire. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando va a la Areópago y entra Pablo, verdad? Y una de todos los dioses, y hasta uno vacío. Dicen, por si se nos escapó alguno, sobre este vamos. Ajá. Y cuando llega y ve, dice Pablo, ¿cómo les digo? Y que se fija en el nicho vacío, dice, pues sobre de este voy. De este, que no conocen, es el que les vengo a presentar. Sale. ¿Quién es? Jesús. ¡Ah, caramba! Al Dios no conocido. Así llegó a nuestras vidas. Oíamos de Jesús. De oídas se había oído, dice Job. Mas aún mis ojos te ven. ¿Ah? Y sas, hermanos. Qué padre, ¿no? Ay, Señor. Qué padre que te podemos ver. Qué padre que ese Dios desconocido, aún en esos momentos, para los griegos, hermanos, había llegado el momento de salvación. Y para esta mujer no era la excepción. Inteligentes, hermanos. Pero no tenían a Dios. ¡Qué tremendo! Dice que ella insistió con una respuesta lógica y contundente, como era natural en una mujer de esa cultura. Jesús nos inspira con su verdad, hermanos. Él se sorprendió gratamente de la lógica de fe tan decidida. Algunos creen que la fe tiene que ser irracional, insensata e ilógica. Pero están equivocados. No hay nada tan racional, tan inteligente y tan sabio y tan lógico como creer en Dios y seguir a su Hijo, el único Hijo, Jesucristo, el Señor. Eso es lo único, hermanos, más inteligente, más racional, más sabio, más lógico que creer en el Hijo de Dios. Los que creen que este universo surgió de la nada tienen una clase de fe que raya en la superstición y viven el fanatismo del materialismo insensato e ilógico que tanto daño hace a la humanidad. Aquella mujer depositó su fe en aquel que sabía que le podía ayudar. Al irlo a buscar, sabía que él la iba a poder ayudar. Cuando nosotros sabemos que podemos recurrir a él, es porque sabemos que él nos puede ayudar, ¿o no? ¿Verdad que sí? Desgraciadamente, a veces empezamos por lo último en lugar de empezar por lo primero. Cuando ya están las cosas que no se pueden arreglar, es cuando recurrimos a él. Cuando debiera de ser al revés. Recurrir a él, ya no tendríamos por qué recurrir a lo final, porque ya no existiría eso. Porque él ya hubiese solucionado nuestra necesidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entiende lo que les quiero decir, hermanos? ¿Por qué tenemos que recurrir a lo que no es, en lugar de recurrir a lo que sí es? Y esta mujer recurrió a lo que sí era. Y se fue con esa fe, hermanos. Y ella cuando llegó encontró el resultado. Así con nosotros en nuestra vida tenemos que esperar el resultado. No sé el tiempo que vaya a ser, pero de que llega, llega. Jesús nos inspira con su verdad. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que es insensato e ilógico y es fanatismo, ¿verdad? Porque muchas gentes como nos catalogan a veces por fanáticas, ¿eh? ¿Otra vez a la iglesia? Oye, como que ya estás media... Y decimos, ¿qué más podemos hacer si no es estar ligados a él? Todos los días de nuestra vida, hermanos. ¿Sí? El problema de esta mujer era serio. Y en esos tiempos, y especialmente en aquella región, se practicaban artes ocultas y muchas personas quedaban dañadas por las fuerzas malignas de las tinieblas. Las posesiones demoníacas eran asuntos cotidianos. La hija de esta mujer estaba poseída. ¿Hoy será igual? El diablo no cambia, hermanos. Es el único ser que no cambia. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es nuestro acérrimo enemigo. Y seguramente ya había intentado varias cosas sin encontrar solución esta mujer. Pero ahora estaba ahí alguien que podía ayudarle. ¿Cuánta inspiración significa Jesús para los seres humanos? Tenemos que decir que aunque tuvo una fe digna de alabanza, la motivación o inspiración que Jesús le significó fue el detonador que le ayudó. Y esta es la razón por la que hemos lanzado a esta aventura, que nos hemos lanzado en esta aventura de 40 más una semana. Atrevernos a seguirlo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no vamos a terminar durante 40 semanas más unas, ni el resto de nuestra vida que nos quede, sin estar convencidos de quién, en quién estamos creyendo, hermanos. Muchos tenemos muchos años, Muchos a lo mejor tienen menos, pero Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo único que hace falta, no por el tiempo que tengamos, eso nos va a hacer mayores en creer, sino sigo cultivando mi vida espiritual. No es el tiempo. Esta mujer había oído y se acercó a Él confiadamente en que creía que en ese momento iba a ser resuelta su necesidad. ¿Sí? Y en nuestra vida, hermanos, hemos escuchado a lo mejor algunos durante pocos, muchos o regular de años de Él. Pero a lo mejor no hemos comprendido la gran oportunidad que tenemos, primeramente de ser llamados hijos de Dios y de saber lo que Dios tiene para nosotros. Amén. En Él tenemos inspiración para nuestra fe. Y en su palabra inspirada todos los días encontraremos motivación o inspiración para vivir. La mujer regresó a su casa y encontró a su hija sana. El Señor ni siquiera fue a conocer a la hija. Esto deja claro que su poder está más allá de fórmulas, rituales o feticherías, hermanos. Hoy, el representante aquí en la tierra de Jesús, como dicen los católicos, el vicarius de Cristo es el Papa. Para nosotros el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y es el que está haciendo hoy las cosas que Él milagrosamente hace. Jesús nos inspira con su amor. Después de este milagro se enfrenta a un hombre enfermo, hermanos. La sordera y la dificultad para hablar tienen una lógica relación, aunque en aquella época no se conocía del todo. ¿Sí? Una persona que no oye, hermanos, no puede hablar. ¿O sí? Porque no conoce el idioma, no conoce las palabras. Entonces, una persona cuando no oye, ¿no han visto a personas que no oyen? No pueden hablar. Y con guturaciones son como se hacen, ¿no? ¿No? Llegan porque no conocen las palabras. ¿Estamos de acuerdo? Y este hombre, hermanos, necesitaba de amor. Y en ese tiempo no se sabía el por qué se había nacido de esa manera. Pero ahí estaba aquel que lo podía hacer todo, hermanos. Dice: la sordera y la dificultad para hablar tienen una lógica relación, aunque en aquella época no se conocía del todo. También este tipo de males eran común entonces. Lo interesante es que el Señor apartó a aquel hombre y lo trató a solas, como a un individuo, una persona, no como un caso. No somos asunto para el Señor, somos sus amados, y si queremos, podemos ser sus hijos. Lo llamó a solas, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra soledad nos llama a solas para hacernos compañía y poder estar con nosotros hablando cerca? Y vio a ese hombre. Ahora sí que le dijo: venga, Chupacá. Dice: venga, Chupacá. Aquel hombre no sabía ni qué, no sabía ni quién era, pero lo habían llevado, hermanos. ¿No han visto a la iglesia? Ay, te voy a llevar a ver si algo, ¿no? Vamos, yo me acuerdo de aquellas reuniones que teníamos en nuestros albores como cristianos, cuando íbamos con el hermano Cáliz, ¿te acuerdas? Y que, ¿cuántas cosas no vivimos, Silvia? Tantos jaloneos que había ahí de cosas, y nosotras ahí nomás a la expectativa. Y la gente iba para recibir el milagro, ¿sí te acuerdas? Y me acuerdo que llevaron a uno que le decían, di que Jesucristo... Ah, le decía, ¿cómo te llamas? No sé si te acuerdes de aquella ocasión. ¿Cómo te llamas? O sea, le estaban preguntando al espíritu inmundo. Querían que les contestara el espíritu inmundo, que le dijera, somos legión, ¿sí? Entonces, este hombre le dijeron, ¿cómo te llamas? Era ignorancia, hermanos. Digo, no ignorancia de las escrituras, sino mal aplicada a la palabra. Y le dicen, ¿cómo te llamas? Ernesto Garduño. No, sal fuera, el demonio se está burlando. Le estaban preguntando cómo se llamaba Ernesto Garduño y querían oír que les dijeran legión o cómo se llamaba el espíritu inmundo, ¿sí? Y a veces, hermanos, por ignorancia se cometen muchas cosas, ¿verdad que sí? Hoy vemos que en Dios no hay jaloneos, ni gritos, ni jalonear a la gente, ¿verdad? Para que pueda... Es tan suave llegar a la presencia de Dios, ¿no? Y el toque es tan milagroso, que no es por nuestras fuerzas, Señor. Jesús hizo algo en esto. Este hombre era sordo, ¿qué puso? Su mano en su oreja, en su oído. Y vino él. Y luego escupió y metió. Y pudieran decir, ¡ay, qué antihigiénico!, ¿no? Pero recordemos, hermanos, que antes, en ese tiempo, la gente sabia decían que a través de la saliva se daba sabiduría. Todas las cosas tienen su porqué. O sea, en Jesús hay toda una respuesta. Y va y mete a la lengua y es desatada la lengua. Y fíjate, el oír a Jesús. Él nada más hubiera dicho, oye, habla. Y hubiera sido. Pero todas las cosas tienen su porqué. ¿Había gente que lo veía? Había gente que lo veía. Aunque él estaba a solas con él. Porque dice que estaba a solas, que lo llamó muy en... Pero el trato, hermanos, directo con nosotros, porque no somos algo, somos alguien de él. No somos algo con lo que va a trabajar, sino por lo que él vino y murió por nosotros. Amén. Como dice aquí, no somos asuntos para el Señor. Somos sus amados, y si queremos podemos ser sus hijos. Mas aún lo tocó como algo extraordinario, puso saliva en su lengua y metió la mano en sus oídos, lo trató como un médico trata a un enfermo y con su palabra lo sanó. Muchos creían que la saliva de los hombres sabios era medicinal, así que no hay problema en cuanto a conceptos de higiene con esta acción, pero definitivamente nadie sanaba a los sordos con la palabra como lo hizo el Señor. Podemos decir que Él trata a cada uno según la necesidad. La mujer sirofenicia no necesitaba más que saber que su hija estaba sana y regresó corriendo a disfrutar la bendición. Pero este hombre necesitaba aprecio, cariño, atención personal, y eso fue lo que el Señor le dio. ¿Cuánta inspiración impartió ante la gente? Cuando nos sintamos nosotros solos, y nos inspiramos en Él, no estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Necesita algo personal con nosotros, fíjate. Es algo personal con nosotros. Cuando Él trata personalmente con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hoy necesitamos? ¿Qué tiene que hacer el Señor para ti hoy en esta tarde? No dejes de inspirarte en su palabra, que nos dice quién es Él y qué quiere de nosotros. Su palabra nos presenta tal como Él fue y sigue siendo. Todo lo que tenemos que hacer es andar con Él todos los días. Dejemos que nos toque cada mañana, que nos hable, que nos inspire con lo que tiene que decirnos cada amanecer. Jesús nos inspira para creer. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Por eso en ocasiones dudamos, flaqueamos en nuestra fe e incluso perdemos la esperanza. Pero aquí está Él para inspirarnos a seguir creyendo. La fe es algo que también se cultiva, se perfecciona y se fortalece. La manera correcta es andando con Jesús todos los días. ¿Quién podría dudar, flaquear o desesperanzarse si lo ve actuar a Él con su poder y su gracia? No habrá nada, hermanos, que nos pueda impedir de caminar en Él. Hoy nos vamos a levantar en esta hora. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios y su palabra no torna vacía nuestra vida. Hoy nuevamente nos vuelve a explicar el Señor que a través del poder de su palabra, el Señor, sin estar presente, sacó un demonio de aquella niña. Estando presente a solas con aquel enfermo de sordera y no poder hablar, hermanos, el Señor sanó. Yo no sé cuál sea nuestra necesidad, pero hoy está aquí el Señor y quiere tratar directamente con cada uno de nuestra vida e irnos confiadamente que Él estará haciendo lo correcto en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Hay que disponernos para ser renovados. Dejemos que la palabra leída nos inspire durante todo este, durante todos los días. Recuérdalo por medio de las palabras que hemos estado viendo, hermanos. Compromiso, renovación e inspiración. ¿Amén? Y que en esta tarde, hermanos, si hay temores, si hay enfermedades, si hay angustias, situaciones, cualquier necesidad, yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y así como hizo el milagro en aquella niña y en aquel hombre, hermano, y Él trata personalmente con nosotros, nosotros no somos de excepción. Él es el mismo de ayer, de hoy y con nosotros. Amén. Así es que en esta tarde, nada más es de decirle, Señor, aquí tengo esta necesidad y no quiero seguírmela llevando porque me ha dañado. Si tú has prometido libertad es porque verdaderamente nos haces libres. Es el Señor. Y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. A través de lo que nos dice su palabra. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor, y te agradecemos tanto por esta palabra que nos has dado en este día, Señor. Gracias porque reconocemos, Dios, que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Hoy en esta tarde estamos reunidos, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de escuchar tu palabra, Dios. Nuestros oídos están libres, Señor, o libéralos, Padre, porque el que tenga oído, oiga, dice tu palabra. Y hemos podido escuchar tu palabra, Señor. No queremos irnos igual que como llegamos, Padre. Yo no sé lo que acontezca en la vida de cada uno de nosotros, pero tú sí lo conoces. Tú tratas directamente y personalmente con cada uno de nosotros. Hoy, Señor, en esta tarde queremos poner en tus manos nuestras necesidades, Señor. Tú las conoces, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a que creamos en tu palabra, mi Dios. Que ciertamente venimos y nos preparamos a través de este tiempo y de este precioso momento, Señor, en el cual nosotros podemos escucharla, Señor, y la fe viene del oír y del oír tu palabra, Señor. Nos inspiramos plenamente en lo que hoy, en esta hora, has hablado a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra no torne vacía, sino que vaya con el propósito con lo cual fue enviada, Señor. Aún en las enfermedades, manda tu mano sanadora. Aún con las dudas, Señor, quita toda duda, Padre. Aún, Señor, en los temores, deséchalos en el nombre de Jesús. Aún en los miedos, Padre, sean destruidos en el nombre de Jesús. Cualquier situación que aqueje a nuestra vida, Señor, sea quitada en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que atormente nuestra mente y nuestro corazón. Dice tu palabra que si el Hijo libertare, seríamos verdaderamente libres, Señor. Por lo tanto, hoy tenemos tu palabra, hemos hecho una declaración de fe, verdaderamente que en tu palabra está la respuesta a toda necesidad, Señor, y que seríamos mejor y nunca, nunca más volveríamos a ser los mismos, Señor, porque tu palabra nos redarguye, Señor, nos hace hombres útiles, Señor, para ti. Por lo tanto, en esta tarde, mi Dios, nos vamos confiadamente y nos llevamos esta parte de tu palabra muy penetrada dentro de nuestro corazón, Señor. porque nunca más volveremos a ser los mismos, Señor. Hoy en esta tarde renovamos nuestras fuerzas en ti, Señor, nuestra firmeza de caminar cada día en ti, Señor. Que no desfallamos, Señor, sino que todo lo contrario, Padre, que tú nos ayudes a ser más que vencedores en cualquier obstáculo de nuestra vida, Señor. Haznos vencedores, Padre, sobre cualquier problema, Padre. Tú conoces nuestra necesidad y hoy en tus manos ponemos estas necesidades, Señor. Y haznos libres en el nombre de Jesús. Somos tus hijos, Señor. Y por lo tanto un padre está al cuidado de sus hijos. Hoy, Señor, estamos aquí, Padre. Y nos vamos, mi Dios, agradecidos contigo, Señor. Como aquella mujer regresó a su casa y encontró el milagro. Hoy, Señor, nos vamos a través del milagro que estás haciendo en nuestra necesidad, Padre. En ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre.